Bienvenidos, amables oyentes, a una nueva conversación de diálogo bíblico. Está con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. La verdad, las cosas, Horacio, que el deber de adorar a Dios estriba en el hecho de que Él es el creador de todas las cosas. Eso es lo que hace énfasis, claro, generalmente toda la Escritura. Y que a Él todos los demás seres deben su existencia. Nadie ha estado antes que Dios. Cuando uno hace un análisis de lo que puede aprender o ver, de lo que le muestra quizás la ciencia acerca del universo, uno se da cuenta que realmente es maravilloso, extraordinario, grande, difícil a veces de asimilar las distancias que hay desde la Tierra hacia quizás la primera estrella, estoy pensando, y como algunos lo han dicho, ya las medidas quedan pequeñas, a pesar de que hablan de años luz. Y cuando uno dice de años luz, significa que la luz recorre a 300.000 kilómetros por segundo. O sea, es difícil a veces asimilar estas cosas. Pero ese universo que se ha ido... El macrocosmos. Claro, que uno ha ido descubriendo por medio de la ciencia, le ha ido mostrando, se da cuenta que lo grandioso que hay allí en esa creación. Pero cuando nosotros hablamos que fue creado, significa que alguien estuvo antes de eso para crearlo. Y ese es Dios. ¿Y qué me dices tú del microcosmos? ¿Cuánto hay por descubrir todavía mediante poderosos microscopios que se han ido perfeccionando? Todavía se están haciendo descubrimientos. Entonces, tanto en el microcosmos como en el macrocosmos hay mucho todavía que aprender. Y ahí precisamente es donde se revela un Dios creador, un Dios maravilloso. En todo caso, cuando tú... He tenido la oportunidad de ver algunas imágenes acerca del macrocosmo que muestra este universo, y el microcosmo, cuando se introduce hacia abajo, digamos, hacia las cosas más pequeñas, hay una estructura muy similar. Eso es una cosa bien, bien interesante, una estructura muy similar hacia abajo, digamos, a lo pequeño y a lo grande, muy similar. Siempre hay espacios. Y eso muestra de un diseño extraordinario de Dios al crear todas estas cosas maravillosas por las cuales nosotros nos gozamos hoy día. Claro. Fíjate, en relación a la adoración, hoy día vamos a conversar acerca de algo que puede ocurrirnos a cada uno de nosotros, y que le ocurrió a Juan, allí en el capítulo 22, los versos 8 y 9 del libro de Apocalipsis, dice: y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios, claramente. Fíjate, el ángel... ¿Pero qué de malo tenía que adorar al ángel? ¿Qué de malo que se arrodillara ante el ángel? La majestuosidad de la presencia de un ángel debe ser algo extraordinario. Estamos hablando de un ángel, un ser creado. Un ser. Pero aquí el ángel es el que saca del error a Juan, de lo que estaba haciendo. El ángel no aceptó la adoración de Juan, sino que le dice: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Y esto se había repetido anteriormente en el capítulo 19 y el verso 10. Son casi exactamente las mismas palabras. El ángel se presenta ante Juan y Juan instintivamente se arrodilla ante el ángel. Y el ángel le dice: mira, no lo haga, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. ¿Ah? Entonces, nosotros encontramos aquí que el ángel nunca aceptó la adoración. En cuanto, por ejemplo, a Pedro, tampoco quisieron arrodillarse ante la presencia de él, tampoco él aceptó. No lo haga, le dice. Cuando el capítulo 19:10 habla de que yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo haga, yo soy consiervo tuyo. En otras palabras, el ángel está diciendo: compañero de esclavitud, o sea, de tus sinsabores, yo soy contigo, por lo tanto no puedes ni siquiera acercarte a ese concepto de adoración. Claro, a mí. Cuando le dice compañero de esclavitud, pero compañero de tu esclavitud será. Claro. Porque no, el ángel no estaba esclavo. Nosotros somos esclavos del pecado, el ángel no. No está hablando en ese sentido. Pero el original habla justamente que la expresión más cercana a eso de consiervo tuyo es, claro, compañero de esclavitud. O sea, el ángel se está colocando bajo un concepto muy parecido al de los seres humanos. O sea, se está diciendo, mira, yo soy igual que tú, por favor no lo hagas. Y lógicamente yo Juan tenía la distancia. Soy creado, soy contigo igual. Ahora, él está en un ambiente celestial, de santidad, ahí hay una gran diferencia. Claro que sí. Por eso que se ve tan maravilloso, por eso que Juan va a rendirle ese culto y decirle, mira, yo me arrodillé ante él porque vi que era, me estaba diciendo cosas maravillosas y más encima estaba su presencia maravillosa, pero él dice, no, no, solamente adora a Dios. Y es el concepto de lo cual queremos resaltar, quizá ya terminando este trimestre. Adora a Dios y a nadie más. Y busquemos eso porque la Biblia está llena justamente de este concepto. Por ejemplo, Salmo 96:5 dice, todos los dioses de los pueblos son ídolos, más Jehová hizo los cielos. Bajo ese concepto nosotros decimos, adora a Dios, porque Él es el único que hizo los cielos. Y estoy pensando puntualmente cuando Elías fue al Monte Carmelo y hizo una gran exhibición de lo que era Dios, el poder de Dios, la grandiosidad de Dios, y hace ese altar y lo consume. ¿Por qué los otros no lo pudieron hacer? Porque Dios no se lo permitió. Satanás puede perfectamente hacer caer fuego del cielo y consumir, claro. Pero allí había un concepto de adoración que tenía que quedar claro. Por eso que Jesús le va a decir en la tentación, mira, si tú al único que tienes que adorar es a Dios y a servirlo, a nadie más. Aunque tú creas que te están adorando, todos deben solo adorar a Dios. Y por eso habla de que hizo los cielos y la tierra. Bueno, y eso lo dejó claro el Señor Jesús cuando allí en la tentación, en el capítulo 4 y verso 10 del Evangelio según San Mateo, le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay otro, no hay excepción, no podemos hablar de excepción, porque no la hay. Solamente la divinidad es digna de adoración, merece adoración y debemos nuestra adoración. Isaías 40:25-26, 45:18 habla, por ejemplo, dice, ¿a quién pues me compararéis para que yo sea como Él? Dice el santo, levantad hacia arriba vuestros ojos y ved, ¿quién creó aquellos cuerpos celestes? Y efectivamente uno, cuando está en una noche estrellada y mira los millones y millones de estrellas, la expansión tan grande, no tiene otra cosa que decir, realmente aquí hay una mano poderosa. Y él dice, así dice Jehová, creador de los cielos, Él solo es Dios, Él que formó la tierra y la hizo. Yo soy Jehová y no hay otro Dios. Esa característica de creador, de orden, la tiene solo Dios, y por eso que tenemos que adorarlo solo a Él. ¿Cómo sería el universo si no hubieran estas leyes maravillosas? Estaba pensando en lo que tú hablabas acerca del macrocosmos, y me imagino que el Salmo 86:9, me imagino estar en una noche estrellada, ver la inmensidad del universo, contemplar eso y decir, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre. Yo creo que eso es algo que nace, que surge de un corazón agradecido y de ver la majestad de lo que de la creación de nuestro Dios. Salmo 100 dice, reconocer que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Sí. Dice, venid, postrémonos y encorvémonos, mira la expresión que usa en este caso el salmista, y encorvémonos, arrodillémonos ante Jehová nuestro Hacedor. Claro, ¿a quién más vamos a adorar? Apocalipsis 4:11 habla de, digno eres tú, Señor nuestro Dios, Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas. O sea, estás antes de todo lo que existe, por eso yo te adoro, por eso en reverencio, por eso te sirvo, por eso tengo un respeto hacia ti, porque solamente tú tienes que ser el que debe ser adorado, y no hay nadie más. La verdad, las cosas, Horacio, que durante todo el trimestre hemos hablado de este concepto de adoración. Y si tú vas, por ejemplo, a Éxodo 20, que lo habíamos mencionado en algún momento, dice, el séptimo día será sábado de Jehová tu Dios, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Está repitiendo el concepto que nosotros hemos visto en toda la Escritura de que habla de un Dios creador digno de ser adorado. digno de recibir nuestra adoración. Y nadie se puede igualar a esta calidad de creador de Dios. Ese es el concepto básico, y por eso lo repite tanto la Biblia, porque cualquier Dios, por muchos poderes que tenga, tú vas a la mitología, te vas a encontrar con dioses, pero que dioses que tuvieron un inicio, que tuvieron un comienzo y que tienen también un fin, o que están limitados a ciertas características. En cambio, en el caso de Dios, no hay ninguna característica, ninguna limitación, no hay tiempo, porque Él vive en el tiempo. Ese es el Dios que realmente... Fuera del tiempo, diríamos. Fuera del tiempo, ¿no es cierto? Y fíjate, la adoración no es solo lo que hacemos un día a la semana, no es solo cuando nosotros vamos al templo. Adorar es caer a los pies de nuestro Señor todo el tiempo. Tiene que ver con toda nuestra actitud y relación con Dios. La adoración es lo que debemos hacer 24 horas por día y los 7 días de la semana. Es vivir una vida de fe, de obediencia y de entrega al Señor. La adoración es poner a Dios como el primero en todo lo que decimos, hacemos y pensamos. Y creo que en eso es donde tenemos que pedirle ayuda al Señor para que esto sea una realidad en nuestra vida. Bueno, amables oyentes, estamos muy gratos de haber estado con ustedes nuevamente. Agradecemos su sintonía, que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en el día de mañana. Adoramos solamente a Dios porque Él es nuestro Creador, pero también tenemos que decir que le podremos adorar como corresponde siempre que lleguemos a conocerle como Él es. Y le vamos a conocer por medio de las Sagradas Escrituras y de nuestra experiencia personal con Él. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.